amistades, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía. El Círculo Beatle, con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza El Círculo Beatle. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Tere Chacón. Esto es El Círculo Beatle. El día de hoy, un señor programón dedicado a la música de Yellow Submarine, el álbum, claro, también la película. Qué gusto, qué bueno que están aquí. Te recuerdo, tenemos una página oficial en Face. Ese es tu lugar. Escríbenos ahí tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias. ¿Quieres dedicar una canción especial a esa persona que te quita el sueño, que te hace suspirar y que te provoca mariposas en el estómago? Bueno, pues la página oficial en Facebook del Círculo Beatle, ese es tu lugar. Ahora, si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, pues entonces la red social perfecta para ti se llama Twitter, @CírculoBeatle. El día de hoy estamos martes 13 de enero. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Ya nos apartamos, Oscar. Pero bueno, estamos aquí muy contentos, bitleando un rato con ustedes. Semana número 21 de la novena temporada. Te recuerdo que transmitimos, como lo hacemos desde el primer programa de esta temporada, en nuestro hogar, elpuntocritico.com. Entra a la página, haz clic en el banner que dice radio, búscanos en TuneIn. Y también en nuestras redes sociales puedes copiar, descargar o simple y sencillamente escribir el URL donde puedes escucharnos. El asunto es que no hay manera de no llegar al Círculo Beatle y no hay manera de no emocionarse de la música tan fantástica que les presentamos siempre, en particular el día de hoy. Conmigo a mi derecha, Oscar Lugo. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches. Estoy muy bien, gracias. Y más con este programa que estamos a punto de presentarles, el álbum Yellow Submarine, que está cumpliendo un aniversario más, 46 años, de que salió al mercado en los Estados Unidos un día como hoy, un 13 de enero, pero de 1969 sale en los Estados Unidos y 4 días después en el Reino Unido. Entonces, cómo no estar con una sonrisa muy grande, porque este álbum, a lo mejor, muchas de las estaciones de radio y muchas de las personas, incluso bitleros lo han hecho como a un lado. Es como toda la discografía de The Beatles y el Yellow Submarine. Pero en verdad hay muchas joyitas aquí ocultas que las vamos a descubrir en esta ocasión. Y además quiero agradecerles por estar aquí en esta noche escuchándonos. Y además agradecer a Robert y a Jacil, que están en los controles, antes de que se me pase. Y bueno, ahora sí hay que comenzar bien esta emisión. Joyitas. Joyotas, son canciones realmente extraordinarias, amigos, las que se encuentran en el álbum Yellow Submarine que vamos a escuchar. Por lo pronto empezamos con una fantástica, interpretada nada más, nada menos, Oscar, que por la orquesta de George Martin, conducida y, por supuesto, producida por él. Claro, 41 personas al cargo de George Martin que hicieron este intro, Pepperland, así se llama, que en la película sale no solamente una vez al inicio de la película, sino también en algunos espacios de esta película de 1968, y que ya les estamos dando un dato ahí. La película es del 68 y el soundtrack sale muchos meses después, hasta inicios del 69. ¿Por qué? Porque los Beatles incluso le dieron más prioridad al álbum del año, a lo que era el plato fuerte, digámoslo así, que era el álbum blanco. Entonces se vio un poco eclipsado, digámoslo así, un poco a la sombra del álbum blanco, este Yellow Submarine, pero que contiene muchas de las canciones que ya tenían trabajando The Beatles, y además estas joyas orquestales del puño y letra, digámoslo así, y del genio de George Martin, que en verdad a veces cuando tenemos el disco las saltamos, pero hoy que tenemos la oportunidad de analizarlas, de escucharlas, de saborearlas, van a ver que son piezas maestras en realidad. Maestras, indudablemente, con el gran genio y el gran talento de George Martin. Vamos a escuchar una segunda canción de este álbum. Una canción, digo, ustedes no están para saberlo, pero es la rola que yo tengo en el despertador de mi celular, y no hay manera de que no me despierte. Primero, porque me encanta, pero segundo, es una letra tan cierta que dice algo así como: hay un tipo de inocencia que puede medirse en millas. Vamos a escucharla. Ahorita regresamos, comentamos de esto y comentamos de mucho más que tenemos para ustedes. Qué gusto, qué bueno que estén aquí. Esto es el Círculo Beatle y escuchamos Hey Bulldog. Thank you. El día de hoy, nuestro productor Marco Tobar no va a poder estar con nosotros por causas de fuerza mayor. Te extrañamos, Marco. Te mandamos con mucho cariño y mucho respeto un abrazo. Y, por supuesto, te esperamos aquí en tu hogar, el Círculo Beatle y el Punto Crítico también, por supuesto, cuando estés listo. Sí, muchos saludos, un abrazo, Marco. Y bueno, ¿qué decirte también? Yo te extraño porque, bueno, estamos... a veces llegamos juntos, nos vamos juntos. Entonces, y además, el hecho de estar aquí todos juntos en el Círculo Beatles, pues nos hace más que compañeros, amigos. Entonces, sí se nota la ausencia de alguien cuando eres tú, Tere, cuando es Marco. Entonces, esperemos que ya estés pronto con nosotros. Sí, eres muy extrañado. Y bueno, acabamos de escuchar esa canción que está en mi despertador, Hey Bulldog, una rolototota, una métrica fantástica, hasta ladridos de parte de John y de parte de Paul. Sí, de hecho, por eso es una canción muy especial para Paul, porque en realidad esos ladridos del final fueron totalmente improvisados. Incluso Lennon empezó esta letra de manera muy simple. En realidad era una canción que no tenía mucho futuro, pero fue de las pocas compuestas para la película. Se tenía que llenar con más canciones. Entonces esta sí es del año del 68 para incluirla en la película. Una sesión de 10 horas, 10 tomas se necesitaron para hacer pues esta maravilla de canción que no se encuentra en otro álbum, nada más en el Yellow Submarine. Y por cierto, cada vez que anuncio las columnas que escribo en el periódico El Punto Crítico, y les digo que tengo un regalito muy especial, ese regalito, entre las cosas que incluye, es esta rola, Hey Bulldog, pero sin la música. Nada más las voces, y se escucha perfectamente bien los ladridos y todo lo que dicen. Y bueno, de las columnas les hablo al rato. Por lo pronto vamos a escuchar otra canción, pero antes yo quería decirte, para cerrar este bloque, Oscar, y estoy segura que vas a estar de acuerdo conmigo, qué afortunado que 1968 fue el año en el cual se grabó este álbum, porque The Beatles ya estaban, y se notan las canciones, totalmente maduros como artistas y como compositores. Sí, en realidad faltaba poco para esta separación, que ya, aparte de la amistad, era meramente creativa. Entonces ya estaba listo el mundo para ver a los cuatro Beatles separados. Pero antes de todo esto, en el 68, todavía tuvimos la fortuna de tener estas grandes canciones, que todavía se nota pues cierta complicidad entre los cuatro. Todavía no había tanta fricción, a lo mejor, como fue al término del álbum blanco. Pero todavía en el 68 todavía tuvimos grandes canciones como Hey Bulldog, donde se notaba que se divertían al menos en esta canción. Por lo menos le echaban ganas, ¿no? Uh-huh. No estaban tan mal las relaciones y esta creatividad y este talento pues estaba al 100% ya. Y esta es la maravilla junto con las otras canciones que vamos a escuchar. Por lo pronto, vámonos con una canción de George, incluida en este álbum. Fantástica también. Ahorita platicamos de ella. Damas y caballeros, de George Harrison, de The Beatles, It's All Too Much. To your Acabamos de escuchar la canción, ¿qué digo la canción, Oscar? La rolototota, It's All Too Much, por supuesto, incluida en el álbum Yellow Submarine de enero del año de 1969. Un álbum que, bien dice Oscar, mucha gente no lo toma como parte de los lanzamientos oficiales o no le da la importancia. Y mira, Oscar, yo voy a decir algo, yo no sé si sea temerario decir esto al micrófono. A veces pienso que no es muy inteligente decir al micrófono las opiniones reales que tiene uno del medio de las rolas y demás, pero ahora sí voy a decir mi opinión real. La gente que se queda con los rock and rollitos del principio, de los primeros álbumes, se pierde, y se pierde de mucho. Claro, como muestra esta canción que está escondida en el Yellow Submarine, que muchos no lo toman en serio por lo mismo, porque ven a lo mejor canciones que ya estaban en otros discos. Incluso George dice, lo mejor de este álbum y lo mejor de la película es que no tuvimos que hacer nada, porque muchas de las canciones ya las habían trabajado en algún otro año, incluso las voces de la película no las hacen ellos, ni mucho menos la animación. Entonces fue un álbum en realidad pues bastante tranquilo, pero bajo todo esto se esconde, por ejemplo, Soul Too Much, esta canción que en ningún lado la van a escuchar en verdad, porque en primera dura 6 minutos 25 segundos, entonces es muy larga. Además, no es pues digámoslo así, comercial, popular dentro de los beatleros, incluso porque es de lo más extraña esta canción. Yo creo que es de las más psicodélicas en todo el catálogo beatlero. La escribió George Harrison durante un viaje de LSD y se nota totalmente. Fue una mezcla rarísima que se hicieron de muchas cortes de otras canciones. La letra también es digna de analizarse a fondo. Entonces son de los regalos que nos tiene el Yellow Submarine. Incluso hay una persona que se llama David Mason, que toca la trompeta aquí y toca la trompeta en A Day in the Life, en Penny Lane, en un chorro de canciones, en Magical Mystery Tour, en All You Need Is Love. Entonces es una canción perfectamente trabajada y que está como regalo en el soundtrack de la película Yellow Submarine. Pues a toda esa gente, George Martin era el que los llamaba, el que los convocaba, tanto a la gente de, por supuesto, la de su orquesta, pero también si para una canción en especial se necesitaba cierto tipo de orquestación, pues George Martin era el mero mero, era el encargado, y justo de él vamos a escuchar una canción, otras de las muchas que compuso especialmente para este álbum y que fue interpretada por su orquesta. Jorge Pérez, de regreso prometido. Ahora sí te mando saludos. Qué gusto saber que me estás escuchando. Damas y caballeros, con ustedes, March of the Minis. We'll be right back. Y antes de comentar la majestuosidad de la obra que acabamos de escuchar, Oscar, saludos, Jorge Pérez, qué gusto. De veras saber que me estás escuchando, compañero de la Beatlemanía Classy y de mis primeros amigos cuando entré yo a la Beatlemanía en el año 2003. Qué gusto. Digo, saber que me escuchas, un abrazo para ti. Un gran 2015. Y Oscar, majestuosidad es la palabra que describe lo que acabamos de escuchar. Exactamente, estábamos hablando de la capacidad de George Martin para hacer este tipo de obras. Incluso estamos hablando de la influencia, no solamente de la película, sino de la banda sonora de la misma película, la primera animada de The Beatles, la cuarta dentro de su filmografía, y que incluso la gente de George Lucas, la gente de Star Wars, años después, cuando sale la primera toma en el 76, me parece, dicen claramente la marcha imperial, la canción que suena cuando aparece Darth Vader, pues ser maligno, digámoslo así, en la saga de Star Wars, fue inspirada directamente en la marcha de los minis, en esta canción que acabamos de escuchar. E incluso ustedes pueden compararla después, acabando el programa, claro está, y escúchenla, son muy similares. Solo George Martin podía imprimirle en verdad la intención a una canción, y en la parte de la película pues está perfectamente plasmado, ¿no? Los minis, que eran estos personajes azules que eran malos, y la mejor entrada no podían tener que esta canción. Y además sigo afirmando que el Círculo Beatle es uno de los mejores programas, si no es que el mejor de México, y solo aquí van a escuchar estas canciones que nos tienen privados muchos otros programas. Información que nadie, absolutamente nadie más da. Sí, efectivamente, Oscar, los minis eran estos personajes azules, eran los malos de la película. Qué manera de George Martin de ilustrar en audio la vileza de estos personajes. Y bueno, amigos, como ustedes saben, The Beatles fueron caricaturizados para salir en la película. Sus voces, las voces que se escucharon en la película original, pues no eran ellos. Pero el estudio United Artists reclamaba la presencia de The Beatles, y para ello un día se juntaron en los estudios Twickenham y grabaron un pedacito, nada más un pedacito de película, con el cual cerró la misma, pero que además es memorable. Y oh, sorpresa, bueno, no es tan sorpresa, era como que lógico. Este video que ustedes pueden encontrar en YouTube es un alto favorito de los niños. ¿Y qué crees que ya no se pueden encontrar muchos de los videos que estamos acostumbrados, fragmentos de las películas? Los están quitando a YouTube por infinidad de razones, pero sí, todavía alcanzamos a verlo muchos de nosotros. Al final de la película aparecían unos segunditos de Beatles en carne y hueso, diciendo que había sido una gran película, que eso ya se había acabado y que tenían souvenirs de ese viaje. Paul decía que tenía un pequeño love, la palabra love, en su mano. George Harrison tenía un motor, el motor de que se descompone en el Yellow Submarine. Y Ringo Starr tiene un hoyo, dice, tengo un hoyo en la bolsa, en la bolsa de su pantalón. Y John Lennon, recuerdo que tenía un telescopio, y dice, ¿qué pasa John, si eran los Blue Minis? Y dice, sí, cada vez están volviendo más malos, y solo hay una manera de salir de aquí. Y de repente dicen, ¿cómo? Cantando. Y se suelta esta canción, que el título en el video al menos se pasa en muchos, muchos idiomas. Entonces es una gran canción, muy inocente, colaboración de Lennon y McCartney, y bueno, que muchos recordamos con aprecio, al menos de nuestra infancia, de las primeras canciones que muchos escuchamos a lo mejor. Tenía un catalejo, ¿no? Estaba buscando Blue Minis precisamente porque era el fin de la película y querían cerrarla como diciendo, ya la libramos, salimos adelante, y cantaron la canción que vamos a escuchar a continuación, que es una gran, gran canción, muy querida por todos nosotros. Con ustedes, All Together Now. Look at me, all together now. Olviden, el día de hoy nos quedamos 5 minutitos más, empezamos un poquito tarde y bueno, pues lo mínimo que podemos hacer es estar con ustedes una hora completa y compartir lo que hemos buscado para transmitir esta música que yo estoy segura que les gusta mucho. Mitad del programa, momento de comerciales, y el Círculo de Beatles te invita al teatro a la obra de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Por favor, entra a la página oficial de Facebook del Círculo de Beatles, pon tu nombre y tenemos para ti pases dobles. Lleva a un niño, a tu hijo, a un sobrino o simple y sencillamente a tu pareja. Este es un clásico de la literatura que yo estoy segura que les va a gustar mucho. Las funciones son sábados y domingos a las 11:30, 1:30 de la tarde en el Teatro Hidalgo. Estos los fines de semana. Ya sabes, el Círculo Beatle y el Punto Crítico Radio. Te invitamos con muchísimo gusto al teatro. Y también te quiero decir que el día de hoy se publicó la segunda de 3 columnas de una servidora, de Tere Chacón, en el periódico El Punto Crítico. En esta ocasión hablé del final de The Beatles, toqué un tema muy interesante, doloroso para muchas personas. Pero bueno, pues en realidad así fue. John quería, ya le urgía salirse del grupo, pues ya estaba con Yoko, ya tenía sus planes, y fue con su representante, Alan Klein. Le dijo, pues ¿qué crees? Me quiero ir. Klein lo detuvo, Paul apoyó a Klein y también lo detuvo. Le pidieron que no lo hiciera público, cuestiones de la disquera y un aumento de regalías que iban a recibir, y en el momento menos pensado, a Paul se le salió dar la noticia a nivel público. Y no se le salió, realmente fue algo planeado. Pero para que te enteres bien de cómo estuvo, en el periódico El Punto Crítico, pídeselo a tu voceador, recorta las columnas y avísame en Facebook que vas a venir. Trae aquí tus columnas recortadas, con mucho gusto te las firmo y te entrego un tesorito bitlero en audio que incluye precisamente las voces de Hey Bulldog, así como las voces de muchas otras rolas que nos hacen vibrar. Sí, no se pueden perder la oportunidad de leer estas columnas perfectamente contadas, esta historia dentro de la Beatlemanía y muchas otras que estarán saliendo a lo largo de estas semanas. Además, no pueden perderse la oportunidad de ver, escuchar esta obra de teatro, El Príncipe Feliz, en el Teatro Hidalgo, muy céntrico el lugar. Además, tenemos estas cortesías de parte del Punto Crítico y el Círculo Beatle para que ustedes lleven a sus niños, porque en realidad es una obra con un mensaje especial para todos los niños. Y además, bueno, hasta yo recortaría las columnas para tener ese regalito bitlero. En verdad no se lo pueden perder, son joyas, verdaderamente joyas dentro de la Beatlemanía que no se pueden perder, así que pidan este periódico a su voceador. Y bueno, acabamos de escuchar la canción Oscar, All Together Now. Lo comentamos bien, una canción con mucha popularidad, gran favorita de los niños. Yo les recomiendo que si están ahorita escuchándonos en otra página, no se salgan de esta página, busquen en YouTube un comercial, no puedo decir la marca, pero puedo decir que es una cerveza alemana cuyo nombre empieza con H. Busquen ese nombre, comercial, All Together Now. Es un muy buen comercial, mucha creatividad, y bueno, pues es una manera de seguir preservando el legado de The Beatles, claro, pagando una la nota a Apple, pero sí, hay ciertas canciones que se han podido utilizar con fines comerciales ajenos a aquellos de The Beatles, y esta es una de ellas. Sí, no solamente esta canción ha sido pues fondo de comerciales televisivos. Ahí está el caso, por ejemplo, de Come Together para una marca de zapatos deportivos, o incluso me parece Good Day Sunshine para un cereal. Entonces no es la única canción, y bueno, sí, es la gran favorita de muchos por la simplicidad de la letra. En realidad, brinca la cuerda, corta el árbol, mírame, y lo demás de la canción de Lennon y de McCartney, una de las grandes canciones. Pero también seguimos con mucho más de las composiciones de George Martin dentro de la película. Sí, efectivamente, a continuación vamos a escuchar Sea of Time, y ahorita de regreso, por supuesto, Oscar, no podemos dedicarnos ahorita a hablar de todo este asunto de la cesión de los derechos de las canciones para su uso en comerciales de televisión. Es muy interesante. Ahorita, en lo que nuestros amigos escuchan Sea of Time, interpretada por la orquesta de George Martin, platicamos y planeamos, y después compartimos con ustedes, a ver si hacemos un programa de los comerciales que se han hecho con música de The Beatles. Pero por lo pronto, señores y señoras, con ustedes Sea of Time. Robert en los controles acaba de decir wow cuando escuchó ahorita una parte de esta pieza Sea of Time, por supuesto interpretada por la orquesta de George Martin, que unió su extraordinario talento, Oscar, al talento de The Beatles y ve nada más lo que nos presentaron. Sí, si la marcha de los minis ya era algo espectacular, bueno, esta canción lo es aún más. O quién sabe, ahí se van, porque no sé qué es mejor, si el inicio o el final de esta canción. En verdad nos pone la piel chinita esa intensidad y lo explica todo. En realidad uno cierra los ojos y se imagina lo que quiere transmitir la canción, y en la película claro que sí lo refleja. A lo mejor otra película hubiera estado bien con esta música, para nada desperdiciada ver a los Beatles en la forma animada con estos grandes temas que hace George Martin para la película. Y ahora tocará el turno para la canción Only a Northern Song, solo una canción del norte. Aparentemente la realidad es que no tiene que traducirse, pero después no debe de pensarse que George escribió esta canción como si fuera una canción del norte del país, del norte de Inglaterra. No, la hizo aludiendo a la compañía Northern Songs, que fue fundada por Brian Epstein, que era el representante de The Beatles, por John, por Paul, George y Ringo, claro. Pero además, como Brian no tenía, tú lo sabes, Oscar, pues gran experiencia, de hecho no tenía ninguna experiencia representando bandas, no estaba muy bien conectado en 1963 en las labores o en lo que hacían los promotores y los representantes para proteger a la música de sus representados. Sí, también ellos mismos, John, Paul, George y Ringo, se vieron, digámosle así, chamaqueados por esta gente de la industria que estaba totalmente empapada en estos asuntos, y de repente se dieron cuenta que malbarataron a lo mejor sus canciones, que no les pertenecían a ellos, y que para eso, cada vez que ellos escribieron una canción, el dinero se iba a otros bolsillos. Y eso fue lo que pasó con esta compañía, que esta canción se empieza a trabajar en 1967. En las sesiones del Sgt. Pepper, iba a decir Sargento Pimienta, y no dije ninguna de las dos, de Sgt. Pepper, y que sale hasta este álbum. Entonces, ¿qué pasaba con George? Un George bastante crítico, no solamente con Taxman, sino también con esta canción, y ataca precisamente a toda la situación que se vivía con Northern Songs, en donde Dick James, una persona muy cercana a Ryan Epstein y además accionista de esta compañía, pues tenía la mayoría de las acciones, le tocaba más dinero de cada composición de Lennon y McCartney. Lennon y McCartney un poco más beneficiados en cuanto al dinero que les tocaba, y George Harrison y Ringo Starr, en verdad, era algo representativo, era una burla lo que les tocaba de todo esto que eran las canciones y los discos de The Beatles. Incluso Dick James tenía el 50% de todo este dinero, Johnny Paul un 15%, que a lo mejor piensan que es poquito, pero esto más o menos representaba más de 300 mil libras esterlinas. Entonces la empresa, junto con Brian Epstein de NEMS, tenía un 7.5% de todas estas regalías, y George y Ringo un 1.6%. Entonces, en la canción lo dice, no importa en realidad lo que esté cantando, si los acordes de la guitarra están bien, es solo una canción de Northern Songs. Entonces, pues carece de valor, es lo que está tratando de decir como burla a esta situación financiera y en cuanto a las acciones de The Beatles. Y es una pena, Oscar, que ya tenemos muy poco tiempo y tenemos que mandar a canción, si no, no vamos a poder despedir el programa a tiempo. Pero a mí me da tanto coraje. Fíjate que cuando redacté la conferencia La leyenda de la muerte de Brian Epstein, porque mucha gente piensa que se suicidó, en la conferencia yo explico exactamente qué fue lo que pasó. Al estar investigando sobre su vida, sobre ¿Cómo fue posible que el dueño de una, el gerente, ni siquiera el dueño era su papá, el gerente de una tienda de discos al norte de Inglaterra, era provincia, con un desarrollo pues menos avanzado como lo tenía Londres, la capital de ese país? ¿Cómo fue posible que el gerente de una tienda de discos de repente representara a un grupo que tuvo un éxito internacional? Claro, al final todos eran provincianos y al final les vieron la cara feo, pero si a alguien le vieron la cara bien y bonito fue precisamente a Brian Epstein. No solo Dick James, que después vendió su parte sin avisar a The Beatles y de ahí se perdió y la compró a ATV y después se fue a Sony Entertainment y ahorita lo tienen los herederos de Michael Jackson. Y el asunto es que The Beatles, por lo menos Paul y Ringo tienen que pagar lana por cantar sus propias canciones. A mí me gustaría que le dedicáramos una emisión completa a Brian Epstein y hablar cómo fue posible que se dejara, bien dijiste la palabra, chamaquear de una manera tan ingenua, siendo tan exitoso en otros rubros de la vida. Exacto, muy ingenuos, no solamente Brian Epstein, sino The Beatles, que pues estaban empezando en este negocio, en verdad no tenían ningún tipo de experiencia y ellos pensaban que las canciones eran libres, que eran de todos y que todo el mundo podía tocarlas sin ningún tipo de problema o sorpresa. En el 63, cuando todo esto estaba empezando, a lo mejor estaban más ocupados en hacer giras y tocar y hacer su trabajo que en este asunto que después representaría muchos problemas, que decir en 1980, entre el 80 y el 90, todo este asunto legal en el que se metió Paul McCartney y toda la familia Beatle, el círculo Beatle, hablando de Yoko Ono, de Olivia, de George y demás, tratando de recuperar sus canciones. Sí, sí, un gran problema esta empresa Northern Songs, que fue, pues que les jugaron muy chueco, muy muy chueco. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que compuso George, que independientemente del final que tuvo Northern Songs, a todos nosotros, los beatleros del mundo, nos hace sonreír, porque es George Harrison. Con ustedes, Only a Northern Song. Decía Oscar hace ratito, canciones extrañas de The Beatles. La verdad es que son extraordinarias composiciones a las cuales no estamos acostumbrados. Se va uno con la finta de los primeros discos, de los rock and rollitos y de Rubber Soul y de Revolver, y de repente escuchamos estas canciones de 1968 y qué padre, qué madurez pudieron conseguir siendo Beatles como compositores. Sí, y en especial George Harrison, que para estos años ya estaba despegando, qué decir, todas estas influencias hindús, a lo mejor no muy claras en esta canción, pero sí en la pasada de It's All Too Much, con una sola nota en sol se avienta toda la canción, muy al estilo de las canciones hindús, y si a lo mejor si hubieran estado en otro álbum de este mismo concepto, en el Sgt. Pepper o probablemente en el Magical Mystery Tour, tuvieran un poco más de fama, pero les tocó aguardar unos años y salir hasta 1969 para el soundtrack de la película, que también, bueno, tiene un lugar muy especial dentro de la discografía de The Beatles y que ahorita estamos redescubriendo, porque estas canciones a lo mejor son de las que nos saltamos en nuestras listas, porque son muy largas, porque son extrañas, pero bueno, vale mucho la pena desnudarlas como ahorita las estamos haciendo, ¿no? Pieza por pieza y conocer el contexto de todo esto para entender la canción. Qué buen programa, ¿no? Sí. Realmente hemos escuchado canciones extraordinarias. Yo llegando a la casa de ustedes voy a escuchar el álbum completo porque sí lo vale. Vamos con la última canción interpretada por la orquesta de George Martin. Esta Yellow Submarine in Pepperland. Regresamos, nos despedimos y les presentamos la canción casi estelar para cerrar el programa. No, pues sí, un gran, gran programa, una gran emisión del Círculo de Beatles. Siempre programamos lo que les vamos a presentar con muchísimo cariño. Sabemos que disfrutan y vibran tal como lo hacemos nosotros con estas canciones. Y el escuchar hoy la orquesta de George Martin, reconocer y admirar su talento, ha sido algo fantástico. Ojalá lo hayan disfrutado mucho. Les recuerdo que tenemos la página oficial del programa en Facebook, busquen el Círculo de Beatles, ahí todas sus sugerencias, comentarios, nos van a hacer muy, pero muy felices y ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, Oscar. Sí, muchas gracias, Tere, muchas gracias, Jacil y Robert, que están en los controles. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en esta ocasión y como siempre, el Círculo Beatles saliéndose del esquema y como muestra el programa del día de mañana, donde tendremos canciones de las más extrañas de Paul McCartney, además de la canción de estreno de Paul, donde hace colaboración con Kanye West, entonces no se lo pueden perder. Sí, mañana, rolitas raras de Paul, esas que no sabes si te gusta o la odias o algo, que son canciones diferentes. Aquí los esperamos mañana a 7 de la noche, el Punto Crítico Radio. Ya nos vamos, los queremos mucho, gracias por estar aquí. Esto fue El Círculo Vivo. Incorpórate a él. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.